Y pompeando. Se fueron los twisters. Bueno, una canción hermosa, entre hermosa y fabulosa. ¿Cómo será sentirme en su dolor? Nadie en la flor de un ancho mar. ¿Cómo será esconderme en la arena, bañarme en su pena? ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas o darle una estrella de la inmensidad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Será como cambiarme de esfera? Y es una quimera poder regresar. Por eso quiero escribir su nombre entre las de aquel ancho vagar, y con el tiempo nos quede el recuerdo de aquellos momentos de felicidad. Eternidad, ¿cómo será? ¿Cómo será? Limpa la quemara, limpa, limpa, limpa. ¿Cómo será que un día amanezcas con mi cuerpo a cuestas? Como la lluvia en tu vientre, un tanto indecente, subliminal. Oye, dime, ¿y cómo hago yo para apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? Mejor será vertirme en sus venas o darle una estrella de la presentar al recién casado, Morris Veroe. ¡Gózalo! ¿Vení con qué? Será como cambiarme de esfera, sí, sí. Es una quimera poder regresar. Por eso escribir su entre las rocas de aquel ancho mar, y con el tiempo quede el recuerdo de aquellos momentos de felicidad. Por eso multa. Se la sabe mejor que yo. Cuando estemos viejos, planear nuestro vuelo a la eternidad, ¿cómo será? ¿Cómo será sentirme en su norma? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para la cantante, por favor. Qué bien lo hizo.